Y nos volvemos a ubicar en la situación que se está viviendo en el final del callejón de Xinxin, la situación que está viviendo la familia Lagos. Nuevamente estamos comunicados con uno de los integrantes de la familia, Beto. Pues, ¿nos estás escuchando por acá, Adriano y Laura? Hola Laura, hola Adriana, ¿cómo están? Bien, ¿qué no hay novedades? ¿Qué nos podés contar, Beto, de lo que está ocurriendo por allá? Bueno, hace un rato volvieron a subir, sí, volvieron a subir caminando con el oficial público, hicieron el acta y dijeron que se retiraban porque no podían hacer nada. Ajá, estamos hablando de la GEOP, de la policía, ¿no? Claro, sí, la GEO no subió. Se quedaron abajo, subieron lo que fueron comisarios, oficiales y mediadores también de la policía. Nadie del Poder Judicial, ¿no? Uno, el que vino a hacer el acta. El que fue a hacer el acta. Exactamente. Con esto, Beto, se retira, ¿queda alguna consigna policial? ¿Saben ustedes si más abajo, cerca de su terreno? ¿Cómo viene? Acá arriba nada, no hay nada, se retiraron. Hasta hace unos minutos habían, si bien se había retirado el móvil de la GEO y el camión de bomberos, tenían todavía cortado lo que era Callejón de Torres y Sinchín y Callejón de Salazar. Hasta ahora no sabemos si se retiraron o no, pero bueno, acá arriba, en la entrada del lote nuestro, no hay nadie, se retiraron ya. Esto nos hace pensar, ¿no? No sé qué estarán pensando ustedes, pero que casi una maniobra, ¿no? Sí. Vinieron porque aparte nunca hicieron el acta de ese demandamiento avisando. Vinieron de callado, vinieron. Decí que gracias a Dios, gente nos avisó. Están planeando el desalojo en secreto. Fíjate cómo lo que estaban haciendo, que ni siquiera llamaron a Desarrollo Social. Ah, A no. Desarrollo Social en ningún momento le mandaron un acta, una nota diciéndole que tenían que presentarse. Por demás irregular, ¿no? Hay una ley provincial que es la 2302 que la tiene que hacer cumplir, ya sea el Poder Judicial o la policía, la tienen que tener en cuenta para resguardo de niños y niñas. Exactamente. Mira, si no, ¿cómo son las cosas? ¿Cómo vino la mano? ¿Alguien de la municipalidad se llegó, digo, del Poder Ejecutivo, algún funcionario municipal se llegó para aquel lugar? No, de la municipalidad no apareció nadie. Es más, lo llamamos a Saloniti, le mandamos un mensaje y en ningún momento dio la cara, ni apareció. Ni Mira. siquiera mandó a nadie. Sabiendo de la situación, cuando él mismo nos citó hace unos meses atrás al Palacio, a su oficina, y nos dijo que contáramos con su apoyo para solucionar todo este problema de la injusticia que se estaba llevando adelante con nosotros. Beto, ¿cómo van a ser como familia, como vecinos que se han juntado en el lugar? ¿Cuál es bueno, la situación por demás tensa en esta mañana de lunes, pero qué es lo que están haciendo? Nosotros estamos acá, bueno, quiero aprovechar igual de darle gracias a todos los vecinos, a las instituciones, a la comunidad que se hizo presente acá, apoyando a gente pionera del pueblo, gente nacida y criada acá. Así que quiero aprovechar y darle gracias a los vecinos que nos dieron todo su apoyo, a aquellos que también mandaron mensajes, que cuentan con el apoyo de todo el pueblo, ¿sí? Así que quiero agradecer eso, aprovechar. Bien, bien, Beto. Bueno, Nosotros, bueno, ahora estamos acá y vamos a estar igual, ¿cómo te puedo Atentos. decir? Atentos, exactamente. Sí, Exactamente. porque así como quisieron Igualmente. venir de sorpresa, no nos extrañaría que quieran venir de vuelta. Esta situación que denota irregularidades, ¿no? Sin un mandamiento del Poder Judicial, sin las personas que tienen que estar dentro de un desalojo. En otro plano estaban ustedes en el litigio y repentinamente esta situación pasa a otro plano, seguramente, y será tema de abogado. El abogado de defensor o representante de la otra familia, Sinfrini, es Saúl Castañeda, ¿no? Sí, Saúl Castañeda junto con Bulacios. Ajá, bien. Para ir teniéndolos en cuenta. Bien, Beto, no sé si queda agregar algo más que quieras decir, como, bueno, cómo está la familia, cómo están los chicos, las hermanas, todo por ahí. No, estamos bien. Lo único que es una situación muy fea de no dormir. Estamos sin dormir desde ayer porque nos llegó la información que venían a las 6 de la mañana. Pero bueno, esto así como lo estaban planeando, lo planearon por atrás, podían venir en cualquier hora. Entonces, bueno, estamos sin dormir desde ayer, amanecimos acá esperando. La verdad que, si bien estamos bien físicamente, pero es un daño psicológico tremendo todo esto lo que están haciendo. Bien, Beto. Imagínate que Claro. los nenes preguntan qué pasa, tanta gente, movimiento que van, que vienen, los gritos, esto es. El daño que están haciendo esta familia es tremendo el daño psicológico que están haciendo. Seguramente esto será materia para tener en cuenta y esperamos Cualquiera. que autoridades, así como el Poder Judicial, también vea este accionar irregular, podríamos decir, de el Poder Judicial y la policía, ¿no? Sin un mandato, sin en otra etapa judicial que estaban y repentinamente caer con la GEOP nada más y nada menos que en el Grupo Especial de Operaciones de la Policía, ¿no? No sabemos si es un intento de amedrentar, si la acción, pero ustedes como familia convocaron a además vecinos que se llegaron hasta el lugar y se pudo frenar este desalojo hasta el momento. Nosotros también estamos tratando de comunicarnos y seguimos tratando de comunicarnos con el intendente. Sabemos que está en Neuquén Capital, ahí mandó un mensaje a la producción, no te puedo atender, estoy en una reunión. La cosa es que hay más funcionarios en el municipio y hay un intendente a cargo, seguramente creemos que es el presidente del Consejo Deliberante. Así que seguiremos atentos y atentas y cualquier cosa, los micrófonos de la radio abiertos, Beto. Bueno, muchísimas gracias y Adriano por el darnos el lugar de Por poder favor. expresar toda la situación que estamos pasando acá arriba. Cualquier novedad o cualquier situación, el teléfono de la radio o algún contacto para seguir comunicando y alertando sobre lo que pudiera pasar. Un abrazo, Beto. Muchísimas gracias, Laura. Hasta luego. Hasta luego.